tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la 97.3, Radio Local Parabachasca, transmitiendo a través de la www.localparabachasca.com.ar y a través de el Instagram asamblea.parabachasca a todo el valle y a cualquier otro lugar que nos puedan estar sintonizando y encontrando por allí. Alejandra Pericet, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Diego Aranda, ¿cómo estás? Jueves 13 de octubre, programa número 16 de Territorialidades del Aire. 15. Te estás jueves adelantando. 15. No, ¿qué dije yo? 16. Está grabado, ¿eh? Jueves. No. Dije jueves 13, gracias, no, programa bueno. Número 15. No, dijiste 16, pero bueno está. Vamos a escuchar y vamos a ver. Dale. Programa apostemos número 15 de este jueves 13 de octubre. Uh-huh. ¿La temperatura la tenés a mano? Ay, no la tengo. No, de los inicios del sí, programa. Sí, pero bueno. No, porque estoy viendo acá justamente. Bueno, ya que te abarcas, vos te llevas todo para tu lado y no tengo ninguna información yo acá. Después, claro, si digo cualquier cosa, compartí un poquito así bueno, en la pantalla. Después de la semana pasada en el cual estuvimos saliendo ahí con un programa grabado, porque vos no estabas, Alejandra, te habías ido nuevamente en este caso al encuentro plurinacional y disidencias, sí, desde la Asamblea Parabachasca fuimos algunas compañeras, viajamos al encuentro y bueno, justo hoy vamos a mostrar algunos relatos y vamos a contar algunos de los sentires de lo que fue el 35 encuentro en la ciudad de San Luis, sí, vamos a tener un audio de Nicole, una compañera de Guernica, víctima de la violencia ejercida por el Estado a 2 años de ser desalojados y desalojadas. Bien, bueno, ahí vamos a estar como parte de la temática de hoy, como ya vamos a estar presentando los temas, te has adelantado porque nos falta decir un montón de cosas. Ay, perdón, antes. Pero bueno, vos me dijiste lo del encuentro y me entusiasmé. Bueno, porque para eso hacemos un guión, aunque no lo leas, para eso lo hacemos. Tenemos consigna, vías de comunicación. Bien. Y premio. Contanos, sí. ¿Cuál es la consigna para hoy? La consigna tiene que ver con... Te la estuviste pensando mucho. La consigna tiene que ver justamente con esta semana que ha sido... se cumplen los 530 años de la invasión y colonización de nuestros territorios. Entonces, bueno, contextualizando a nuestro presente, ¿qué nos genera dependencia hoy? Esa es la consigna. ¿Qué nos genera dependencia? ¿Qué te genera dependencia a vos? Y me genera dependencia el consumismo aberrante en el que vivimos en esta sociedad, de la cual uno forma parte, ¿no? Eso por un lado. Sobre creo que es muy importante. Sí, porque entramos en permanente contradicción. Entonces, bueno, justamente esta pregunta es un poco para tomar conciencia. ¿Qué nos genera dependencia hoy? Entendiendo que nuestra dependencia está justamente perjudicando los territorios, ¿no? Tantos territorios. Bien. Hoy saqueados. No lo hemos dicho, no lo hemos presentado, a veces se nos pasa, pero allí en los controles, lo puesta al aire, musicalización, Nahuel Cornejo. Nahuel, ¿cómo estás? Muy bien. Acá. ¿Cómo estás, Nahuel? Acomodando los micros. Bien, Nahuel, para que participes también de la consigna, ¿qué te genera dependencia a vos hoy? El celular. Bueno, las nuevas tecnologías podría ser. Bueno, sí. A vos también. Alejandra. Y a vos ni hablemos. No, yo no uso celular prácticamente. Ni hablemos. Prácticamente. Bueno, ¿qué nos genera dependencia hoy? 3541-306349 es vía de comunicación a través de las redes Instagram, Twitter, Facebook de la Asamblea Parabachasca. Tenemos para sortear y regalar hoy, uh-huh. Alejandra, ¿qué? Una libreta, sí, una libreta, un anotador. La muestro acá. Es muy bonita también, gentileza, una donación a la Asamblea. Y nosotros lo ofrecemos a través de la participación de esta consigna. Que tiene una leyenda en la tapa. Una leyenda que dice, no queremos ser más esta humanidad. Hermosa. Bien, bueno, viene a tono también. Parece artesanal, ¿no? Sí, es artesanal, justamente. No, digo, con material reciclado. Es justamente. Bueno, yo no lo sabía, pero mirá que bien. Lo dije al aire hace un ratito, está grabado también. Bueno, ahí está. Ahí la dejo para que se vea. 3541-306349. Ya están comenzando a llegar los mensajes, así que en instantes, después de la cortina que buscamos, Nahuel, para comenzar a presentar los temas que tenemos en este programa número 15 de Territorialidades. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Ahí tenemos para ir presentando, como el chavo que hablando sola. Ya. Vamos a ir presentando los temas que tenemos para este programa número 15 de Territorialidades aquí por la Radio Local Parabachasca, transmitiendo en vivo, reiteramos, para todo el Valle, también para otros territorios que nos están sintonizando. Ale, desde Chile, compañeros de la Asamblea del Elqui, que vamos a estar hablando hoy, nos están sintonizando, a quienes sí. Mandamos un fuerte abrazo por allí. Un laburazo han hecho esta semana. Exactamente, ¿no? Ahí vamos a estar contando. Bueno, recién vos lo anticipabas y te adelantabas. Me adelante. El encuentro plurinacional de disidencia que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis. Hablamos en el último programa con parte de la organización. Allí estuviste vos. Vamos a estar escuchando audios de algunos de los talleres y las propuestas. Recordamos más de 100 talleres, la propuesta del encuentro. Con Nicole, de compañera de Guernica, lo que viene siendo la lucha de hace varios años en relación a la toma de tierra allí en la provincia de Buenos Aires. Sí, y además también con voces de integrantes del taller de Hábitat, Lucha por el Hábitat, que fue justamente un audio que hicimos previo a la marcha, ¿sí? Donde hay varias compañeras que cuentan de dónde proviene y Nicole un poco cuál es su experiencia en cada territorio. Bien, también ayer 12 de octubre, 530 años de saqueo, invasión, colonización, un proceso de despojo, no solamente de material, sino también cultural, simbólico, de lengua y de muchísimos aspectos y dimensiones de la vida misma. Más es por eso que desde Territorialidades queremos abordarlo, sobre todo porque venimos diciendo y denunciando que este proceso de colonización, de saqueo, continúa, se perpetúa a través de diferentes procesos, en este caso a través de la lógica extractivista sobre los territorios y comunidades, generando desigualdad, empobrecimiento y dependencia, sobre todo. Vamos a estar hablando en primer lugar, Ale, con Mariela Zavala, quien es profesora y licenciada en Historia, también doctora en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, parte del Museo de Antropología también de la Ciudad de Córdoba, para abordar un poco desde la antropología y desde la historia estos 530 años de todo un proceso que se viene llevando a cabo sobre Sudamérica. Sí, y si bien la invasión y el saqueo de estos territorios, pero también un proceso de resistencia, ¿no? Esa colonización que se dio desde ese entonces hasta la actualidad, hasta el presente. Exactamente. Hablando de resistencia, lo decíamos ayer, hicimos la asamblea que formamos parte de este conjunto de asambleas en lucha contra las rutas del saqueo, este plan IRSA, este plan de infraestructura, que se viene llevando a cabo en todo el continente americano, desde el norte al sur, del este al oeste, creando autovías, hidrovías, puentes, túneles para agilizar el transporte de los bienes comunes desde los territorios hacia los puertos del Pacífico. Bueno, de esto vamos a estar hablando también, lo que fue ayer el cadenazo que se hizo por la mañana, aquí la radio local Parabachasca transmitió esto en vivo, y el cual agradecemos por eso también, Ale. Sí, muchas gracias a la radio por haber transmitido este cadenazo radial que realmente fue trabajado con mucha seriedad y mucho compromiso desde esta asamblea que se ha conformado para justamente poder visibilizar lo que está sucediendo en nuestro continente, ¿no? Esta exacerbación del extractivismo que utiliza como herramienta justamente al IRSA. El programa radial bien. Del que ya venimos hablando hace varios programas. Vamos a estar hablando con también con Manuel, compañero de la Asamblea del Elqui, un valle de Chile, en este caso de la región que corresponde, que es paralela a la provincia de San Juan, en nuestra provincia, por donde se está haciendo el túnel de Aguas Negras, allí en la región de Coquimbo. Vamos a estar hablando con Manuel para que nos cuente un poco también cómo viene ese proceso de lucha y resistencia contra estas obras de infraestructuras que tiene muchísima similitud que lo que, con lo que está pasando en nuestro valle con la autovía de la Ruta 5. Sí, nunca me voy a olvidar lo que decía el gobernador al respecto. Perforar la cordillera como un queso gruyer. Así fue su discurso, cómo fue la presentación de esta obra que pretende justamente atravesar la cordillera. Más de 15 asambleas de todo el continente venimos articulando, ¿no? Desde hace varios meses hemos elaborado colectivamente una declaración con voces de compañeras y compañeras de asambleas y organizaciones de Argentina, Chile, Brasil, Colombia. Bueno, vamos a estar escuchando esta declaración, que es un poco el manifiesto y una declaratoria también de resistencia y de lucha de los territorios. Sí, de la cual también participamos como asamblea. Exactamente. Finalmente, la semana pasada nosotros no estuvimos el jueves al aire, pero el miércoles pasado, nuevamente en la Patagonia, nuevamente en Villa Mascardi, como pasó hace unos años atrás con Rafael Nahuel, en un operativo, en este caso de la Policía Federal con Policía de Río Negro, desalojo, represión, encarcelamiento y persecución a las comunidades mapuches, en este caso la Lof Lafken Huicul Mapu, de allí de Villa Mascardi. Varias compañeras mapuches mujeres detenidas, encarceladas. Vamos a estar hablando con Soraya Maicoño, quien es vocera de la comunidad mapuche de allí, para que nos cuente un poco. Bueno, lo que viene pasando no solamente en esta última semana, sino históricamente, aún hay compañeras detenidas, hay una machi, figura espiritual, que aún está detenida. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Soraya, también como parte de la propuesta de este 15º programa de territorialidades. Sí, justamente en el encuentro se nombró muchísimo y se reclamó por la liberación y por un pedido de justicia también, ¿no? Por estas mujeres que fueron violentadas y encarceladas por defender su territorio. Bien, bueno, de eso es bastante la propuesta que tenemos para hoy. Comienzan a llegar los mensajes. Leemos el primero antes del primer tema musical, Alex, ¿te parece? Bueno, dale. Lucila de Anizacate, gracias por el programa y todo lo que hacen. Lo que nos genera dependencia hoy es la colonialidad del saber, la deuda con el FMI, es nada comparado con la indiferencia que tienen muchas personas respecto a nuestras propias injusticias, violencias y saqueo. Bueno, ahí el mensaje de Lucila de Izacate, quien participa, Lucila, del sorteo de qué. El sorteo de un anotador artesanal que gentilmente ha sido donado a la asamblea, ahí lo vuelvo a mostrar para que salga por Instagram. Y bueno, quien gane, quien salga sorteado, se llevará esta agenda. Pero lo que más nos interesa es escuchar la voz de vecinos y vecinas del Valle opinando sobre estos temas que se relacionan con, bueno, con lo que tratamos en el programa y con lo que va sucediendo durante la semana en nuestra provincia, en nuestro país y en nuestro Valle. Primer tema musical de este jueves 13 de octubre de Los Centros de la Luna. Hay una propuesta de Juan Quintero, Luna Monti y varios músicos más. Los primeros amores no sé qué tienen. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20. Con 30 minutos, lo anunciamos, Ale, uno de los temas que teníamos para hoy. Viajaste a San Luis, al 35º Encuentro Plurinacional de Disidencias, allí en la ciudad, sí. Con varios talleres, más de 100, después de 2 años de ausencia por la pandemia y demás, y voces que pudiste recoger en ese compartir allí. Contanos un poco cómo fue el encuentro, quiénes viajaron sí. de acá. El encuentro realmente, después de 2 años, el encuentro realmente fue muy emotivo. Miles de mujeres de todo el país que fuimos a encontrarnos, mujeres y disidencias que fuimos a encontrarnos a San Luis, que después de 2 años sentíamos verdaderamente la necesidad, habían pasado muchas cosas. Son muchos los derechos vulnerados todavía que están sufriendo las mujeres y las disidencias en todo el territorio nacional. Así que de acá de Altagracia, del Valle Parabachasca, de Altagracia, digo yo, pues yo salí de ahí, fuimos varias compañeras, algunas nos encontramos allá, algunas de acá del Valle, de la asamblea fuimos también compañeras y participamos en diferentes talleres. Particularmente estuve en el de Luchas por el Hábitat, un taller realmente muy, muy fuerte, muy profundo, con testimonios que ahora, bueno, vamos a escuchar algunos de ellos, como la compañera Guernica, que cuenta realmente la situación extrema por la que pasaron hace 2 años frente a ese desalojo feroz y violento que llevó a la fragmentación de este territorio y de quienes lo habitaban. Vas a ver que cuenta ella que terminan, le queman hasta la escuela que habían hecho. Le queman la escuela con todo lo que significaba ese espacio, le destruyeron sus viviendas, que además eran precarias, porque, bueno, también esto, ¿no? La falta de acceso a la tierra va acompañada de la falta de acceso a otros servicios fundamentales como para tener una vida digna, ¿no? A la que aspiramos todas y todos. Así que, bueno, realmente muy emocionante. Tenemos como muchísimas cosas para contar. Que podemos ir haciéndolo incluso después, porque la idea es que de estos 105 talleres luego se continúe trabajando y continúe la articulación con quienes forman parte de los diferentes lugares del territorio nacional. Así que, bueno, si querés escuchamos a Nicole primero, sí. Que nos va a contar un poco cómo viene siendo el trabajo, la experiencia y también la militancia allí en Guernica. Hola, yo soy Nicole de la Asamblea Permanente de Guernica. Estamos acá en el Encuentro de Mujeres y Disidencias con mis compañeras. Vinimos desde Buenos Aires a pelear y hacer el reclamo de la tierra y la vivienda. Nosotras hace ya dos años y piquito que estamos peleando por la vivienda. Venimos con mesa de negociaciones abiertas en La Plata, en el Ministerio de Desarrollo, del ministro Larroque, de Axel Kicillof, en el cual hace un par de meses se firmaron actas legales en donde el gobierno de la provincia se comprometía a entregar lote con servicios en un plazo de 180 días para todas las familias firmantes y desalojadas. La realidad es que pasó 1 año y medio de esa firma y todavía no se cumple y no se ha entregado un solo lote para ninguna familia. La realidad es que nosotras seguimos organizadas, continuamos peleando, seguimos en mesa de negociación y queremos que se cumpla esta promesa, ¿no? O sea, ya pasó mucho tiempo, la situación de la familia sigue siendo la misma, incluso peor, porque ahora la inflación, ¿no? O sea, con todo lo que se vive es casi imposible ya sostenerse y vamos a seguir peleando para que esto realmente se concrete. ¿Qué pasó con esas familias? ¿Cuántas eran las que fueron desalojadas en aquel momento y dónde están ahora? En su momento llegamos a ser 1.500 familias que tomamos el predio. por necesidad. En este momento habemos hay un montón de familias que firmó actas en donde el gobierno le prometía chapa y tirantes con la condición de no luchar más o de salirse del territorio. Nosotros esa acta no la firmamos, peleamos por una segunda acta, cortamos incluso el puente Porredón para que se nos escuche porque no se nos quería atender, y en eso logramos que el gobierno haga una nueva acta en donde se comprometía a firmar estos lotes. La realidad es que hay mucha gente que se dispersó, pues eran gente de todo Buenos Aires, hay compañeras que están viviendo en Pilar, en Ezeiza, en Quilmes, en Capital, en Echeverría, no sé, en Zona Norte, de todos lados. La realidad es que es muy difícil mantenernos organizadas porque estamos dispersas, pero nos hacemos asambleas en Guernica, incluso estamos poniendo en proyectos productivos para trabajar, incluso un comedor, y ahí hacemos asambleas cada tanto y nos juntamos por lo menos una vez al mes a debatir estas cosas. Uh-huh. Es eso. ¿Qué se perdió en aquel momento cuando fueron desalojados? ¿Cuál era el estado de situación en aquel momento? ¿Qué era lo que ustedes habían construido ahí? No solamente a nivel de su casita, sino claro, a nivel colectivo, ¿no? Sí, es loquísimo, ¿no? Porque el gobierno ahora plantea hacer un barrio en ese sector donde nos desalojó y nos decía hace algunos meses, estamos haciendo la separación de las calles, digamos, ¿no? O sea, como haciendo las calles. Y así nos tuvieron meses. Cuando nosotros dijimos, apenas ocupamos el territorio, delimitamos las calles, o sea, hicimos cuadras enteras, hicimos las divisiones, todas las divisiones parejas, pusimos en pie una escuelita junto con las docentes, pusimos en pie postas sanitarias para los compañeros, o sea, pusimos en pie ollas populares, en cada uno de los cuatro barrios había por lo menos 5 ollas populares para toda la familia, o sea que hicimos básicamente un barrio de cero, y bueno, y ahora el gobierno pretende, entre comillas, hacerlo, pero sigue todo parado. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, fuerza, compañeras, las vamos a acompañar y ojalá de acá, de este taller, que es justamente el de Hábitat, puedan salir propuestas que acompañen la lucha de tantas mujeres que estamos en los territorios luchándola. Gracias. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá estuvo el audio de Nicole, esta compañera de Guernica, que cuenta el estado de situación actual, lo que están esperando todavía como respuesta desde el Estado, desde el gobierno provincial, y bueno, contando la dramática situación por la que atravesaron en aquel momento. Algo para rescatar es que lo que cuenta esta compañera de Guernica es la historia repetida en las diferentes situaciones de mujeres que participaron en este taller. Este taller contó con 300 mujeres aproximadamente. La verdad que fue uno de los más concurridos y en el que escuchamos testimonios muy similares. Y en todos, las mujeres peleándola por elegir el lugar en el que quieren vivir, por el acceso a la tierra, por el techo, ¿sí?, por trabajo. Y bueno, la mayoría luchando por sus hijes, ¿no?, que reciben justamente como herencia esta situación de vida que no eligen, pero que evidentemente frente a un modelo extractivista como en el que vivimos, es en estos lugares donde más se vulneran los derechos y se ven las mayores necesidades. Como parte de visible, como una de las partes o caras visibles de la lógica del sistema extractivista, capitalista, colonial y patriarcal, es también el despojo y la especulación sobre la tierra para vivir, para habitarla, la tierra para producir alimentos. Recordamos que en Guernica hubo un brutal desalojo por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, por orden también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la complicidad de los diferentes gobiernos provinciales, nacionales, y también, y lo que está en juego, Ale, por eso alertamos cuando en los territorios se llevan a cabo obras de infraestructura vial, lo cual incrementa el desarrollo inmobiliario y la especulación sobre ese desarrollo inmobiliario es ¿para quién? ¿No? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Cuántas familias no pueden acceder no solamente a la tierra, sino también a la vivienda? A la vivienda, sí, y es algo que se repetía, y justamente lo que la mayoría mencionaba es que en los lugares de los cuales fueron la mayoría desalojados, no solamente en Guernica, sino contaban la situación de Rosario y de otras localidades del país, incluso Bariloche, Villa Pehuenia, de Catamarca. En general eran las mismas problemáticas con la misma lógica, y después la mayoría de esas tierras pasaban a justamente ser parte de la especulación inmobiliaria, y por eso tenían como este lema de decir que las tierras, las viviendas son para quienes la habitan, ¿no? Uh-huh. Porque se nombró mucho todo lo que era viviendas en desuso, que justamente para lo cual se lleva adelante muchas veces el negocio inmobiliario, ¿no? Exactamente. ¿Con qué nos encontraríamos si pudiésemos relevar en el Valle de Parabachaca cuántas uh-huh. viviendas están sin habitar? Uh-huh. Muchas de ellas hace muchísimos años. Solamente son para algún sector, quien puede vacacionar por algún periodo, cuántas son para la especulación inmobiliaria y cuántas familias que tienen como último recurso el alquiler permanente, con toda la dificultad que eso implica en nuestro valle. Sí, y el alquiler en este caso, la mayor parte no podía ni siquiera acceder al alquiler porque es tanto lo que te piden para poder alquilar que la mayoría no está, por ejemplo, no tiene un trabajo registrado, no tiene las garantías suficientes. Esto es algo que se repite, además de la inflación y de lo que han subido los alquileres, inaccesible para gran parte de las familias de nuestro país. Escuchamos el otro testimonio entonces de voces con integrantes del taller de luchas por el hábitat, que fue también allí en el encuentro, Ale, ¿no? Sí, justamente nos encontramos con otra compañera de una radio comunitaria de Villa Pehuenia, y ella, junto con ella hicimos la nota con otras compañeras del taller con las cuales habíamos participado y estábamos justamente previo a la marcha. Dale, la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en la concentración para arrancar la marcha del encuentro pluridisidente. Vamos a entrevistar a participantes del taller por la lucha por el hábitat. En este momento, dos radios comunitarias. Quien les habla, Carla, para FM de los Andes, de Villa Pehuenia, y Alejandra, de Radio Local Parabachaca, Territorialidades del programa, que sale los jueves a partir de las 7 de la tarde. Bueno, le damos las palabras a las compañeras, los compañeros que participaron del taller. Soy Lucía de Santa Fe y es la primera vez que vengo al encuentro y bueno, muy conmovedor, la verdad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Agustina, soy de Rincón, de Santa Fe Capital. Estamos haciendo laburo territorial ahí con las compañeras y los compañeros de los barrios y bueno, ahí moviendo mucho por cuestiones de hábitat y con otra forma de construir y de mirar también el habitar. ¿Qué tal? Mi nombre es Julieta, yo soy de Bariloche, formo parte de la cooperativa de viviendas Amapola. Es una cooperativa conformada por mujeres y disidencias. El taller nos resultó particularmente pertinente porque en Bariloche hay una gran deficiencia habitacional, no hay ninguna política pública que apunte a atenuar la crisis que se está viviendo, por eso nos conformamos y nos organizamos. Y lo que encontramos en este taller de lucha por el hábitat, en este 35 encuentro, es que compartimos la necesidad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, diferentes mujeres de distintas nacionalidades, de distintas identidades, y todas reclamamos el acceso a la tierra para poder vivir de manera digna. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alejandra, soy del barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, represento a las familias afectadas a la ley 6287 aprobada de forma ilegal. Celebro este encuentro, celebro este taller, en el cual a pesar de las diferencias hemos podido avanzar en la lucha por la tierra, por la vivienda, ya sea para trabajo y para vivienda única y familiar. Muy contenta, muy concurrida la marcha y y también apuesto y tengo fe a la organización, a la lucha y que sea el transfeminismo quien sea puntal de lanza para imponer la agenda tanto en cada municipio como en el Congreso. Vamos, compañera. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Bueno, acá desde la local Parabachaca, la 97.3, el programa Territorialidades, les agradezco de que estemos acá y nos hayamos encontrado en este lugar, justamente en el taller de hábitat del que ha salido realmente un documento que nos va a llevar a que volvamos a encontrarnos, no solamente del próximo encuentro, sino de acá en más planificando y organizándonos, bueno, para esto, para una vivienda digna, para un hábitat que deseamos y el lugar en el que queremos vivir. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los oyentes de FM de los Andes, abrazo para todos desde el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio probar las manzanas y las peras. Y después me dio probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Choclos, papas y lentejas. Con tomate y zanahoria. Choclos, papas y lentejas. ¡Upa! Las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, los problemas. Miren, vienen envasados. Salchinesas, cacoculas, panchelados. Miren, vienen paquetitos de chipeditos, basufritos, catarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...19:50, seguimos en Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la Radio Local Parabachasca, transmitiendo en vivo a través de la 97.3 y a través de internet también, localparabachasca.com.ar, bien digo, y a través de Instagram como asamblea.parabachasca. ¿Con qué seguimos, Ale? Bueno, seguimos justamente con lo que tiene que ver, justamente lo que ha pasado esta semana, otra vez... Recordamos el 12 de octubre, 530 años del comienzo de la invasión y saqueo de nuestros territorios, pero también de resistencia a ese proceso de colonización que forma parte de la historia y también de nuestro presente frente a la avanzada extractivista que actualmente se lleva en toda América del Sur. Para poder comprender parte de este proceso histórico es que nos comunicamos con Mariela Zavala. Ella es antropóloga del Museo de Antropología de la Ciudad de Córdoba. Mariela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por comunicarte con nuestro programa Territorialidades. Y bueno, justamente en una semana en el que nos moviliza y nos sensibilizamos particularmente por todo lo que está sucediendo, ¿no?, en nuestro país, vinculado a estos hechos que se relacionan con nuestra historia directamente. Mariela, vos nos querés, la idea era un poco que nos pudieras contextualizar y hablar sobre este proceso histórico que nos lleva hoy hasta este presente en el que evidentemente entendemos que todavía continúa este extractivismo, este saqueo de nuestros territorios. Por eso nos parecía como, bueno, muy pertinente que fueras vos quien nos relataras, nos contaras sobre este proceso. Bueno, mira, yo lo que quería compartir con ustedes y con su audiencia es la presencia de los pueblos indígenas hoy en Córdoba, uh-huh, de las comunidades indígenas hoy en Córdoba. Porque creo que ellos, ellas y ellas nos están marcando agenda a la universidad, a la investigación, a la academia, a los museos, a los antropólogos, a los arqueólogos. Uh-huh. Sus preocupaciones, hoy nosotros, bueno, sabemos que tenemos 3 pueblos indígenas en Córdoba, ¿no? Y más de 47 comunidades. Sí. Algunas que han decidido ser reconocidas por el Estado provincial, otros por el Estado nacional, y otros que deciden no ser reconocidos por el Estado. Sí. Pero sus demandas hoy están en torno a los territorios, a sus territorios ancestrales. Hace muy poquito el Cerro Colorado fue declarado territorio ancestral, el territorio sagrado por el INAHI, y hay una demanda territorial de ellos, de ellas, de ellas, de sus lugares sagrados, que se han respetado sus lugares sagrados. Y eso se vincula mucho con nuestra disciplina, ¿no? Exacto. Por eso ellos ahora hemos terminado hace muy poquito de reglamentar la ley 10.317 de la provincia de Córdoba en torno a los restos de sus ancestros, ¿no?, que se vinculó con sus territorios sagrados. Ellos han logrado reglamentar esta ley que todavía, bueno, tiene que pasar, por supuesto, por la unicameral o transformarse en un decreto del gobierno de la provincia de Córdoba, donde ellos están pidiendo desde el Consejo de Pueblos Indígenas, que fue creado en el año 2015 en la provincia de Córdoba, están pidiendo ser consultados, ¿sí? Consultados para, como he podido ver, en las autovías de montaña, uh-huh, que se están diseñando, creando en Córdoba, ellos quieren ser consultados, tienen derecho a ser consultados. Ellos también, para el tema de lo que son las investigaciones y las excavaciones arqueológicas, el trabajo con sus comunidades, ellos quieren ser consultados. Antes esto estaba, bueno, metido en la ley, decía que debíamos pedir el consentimiento libre y informado a las comunidades indígenas. Hoy eso ya va a tener que pasar, esos pedidos, por el Consejo Provincial de Pueblos Indígenas. Entonces cada vez están más organizados y ellos fijando agenda no solo para el Estado provincial, sino también para las agendas de investigación. ¿Cuáles son sus temas y sus preocupaciones hoy? Que, como digo, uno de sus temas es los territorios, otro de sus temas es la educación. Ellos quieren empezar a ser quienes diseñen sus programas de estudio. Ellos quieren comenzar a enseñar ellos sobre su historia y sobre su presente, los pueblos indígenas ya no son más solo pasado, como lo hemos aprendido nosotros, son presente en Córdoba. Y la otra de sus demandas es sobre sus ancestros, ¿no? Sobre cómo van a ser restituidos sus ancestros, a dónde, a quiénes, en qué momento. Así que estamos en un momento para mí muy importante en Córdoba. Bien. Donde a la academia, a los museos nos toca escuchar, escuchar cuáles son sus demandas, cuáles son sus pedidos, cuáles son sus necesidades. Y con respecto al territorio, a los territorios, yo quería traer la palabra de Cristian, que es charaba de la comunidad Mampa Sacat, que es una comunidad del pueblo Sanavirón, que él manifiesta que hay tres territorios. Uno es su territorio ancestral, uno el territorio de sus memorias, y otro que es el territorio actual, el presente, donde ellos hoy viven, ¿no? Y cuando dice el territorio ancestral, dicen que estos territorios donde vivieron sus ancestros, sus antepasados. Cuando dicen el territorio de la memoria, ellos ahí hacen referencia a lugares, sitios, donde sus abuelos les han contado cómo vivían, qué hacían, como una memoria, podríamos decir, más inmediata, ¿no? Y otro que es su territorio actual, donde ellos están asentados hoy. Entonces, me parece como eso muy significativo, porque es como decir, para ellos no hay un solo modo de ser y de habitar el territorio. Tal cual. Ahí, Mariela, consultarte un poco, también desde, sobre todo desde la antropología, ¿no? Y a partir de lo que ha pasado la última semana en Villa Mascardi, ¿cómo se viene dando estos procesos de visibilización identitario por parte de las comunidades indígenas, más allá de las legislaciones, no solamente la que usted mencionaba, la de consulta libre previa informada, sino tal vez sobre todo la 26160? ¿Cómo se viene dando, cómo lo observan ustedes desde la antropología, socialmente y la visibilización hacia las comunidades indígenas en cuanto a comunidades preexistentes a los estados nacionales, en cuanto a los reclamos y las demandas que usted acaba de mencionar en Córdoba en particular, pero que son extensivas a otras comunidades de otras provincias también? Bueno, lo que ha pasado con el pueblo mapuche es una vergüenza nacional. No han sido tratados de lo que tanto nos hemos avergonzado de fines del siglo XIX. Sí. Con el agravante de que ser mujeres, ¿no? Totalmente. Con el agravante de ser mujeres, haber sido trasladadas, no haber sido respetada su cosmovisión, una mujer embarazada que le iban a hacer parir, cuando ya esto, las mujeres, el movimiento de mujeres, bueno, que han estado ahora reunidas en San Luis, manifiestan esto del respeto en el parto. A esta mujer no se le iba a respetar su parto, su modo de parir, no se lo iban a respetar. Entonces no solo fueron apresadas injustamente por defender su territorio ancestral, que ya la Constitución Nacional lo dice, la preexistencia de los pueblos indígenas al Estado Nacional. Es un derecho que ellos tienen, que ellas tienen, sino el modo en que fueron tratadas. Sí. Creo que eso es ya inadmisible. No hay justificativo para hacer eso. Sí. Y no tenemos que olvidar que quien lo hizo fue una jueza, fue mujer. Sí, totalmente. Sí, violentadas y trasladadas de esa forma, expuestas, ¿no? Como volviendo a los peores años de nuestra historia argentina. Realmente. Y el progreso, ordenar, ordenar, desplazar, correr, sacar. Sí. Pero con el agravante que fue una jueza y que es mujer. Sí, totalmente. Así que, Mariela, muchísimas gracias por esta comunicación, por estas palabras. Realmente en estos momentos y siempre es importante tener presente esto que forma parte de nuestra historia y que ha sido o ha intentado ser tan durante tanto tiempo invisibilizado, ¿no? Así que nosotros justamente esto, estamos sobre lo que es la autovía Ruta Alternativa 5 y no hace mucho tiempo, hace un par de semanas, encontré uno de los sitios sagrados y bueno, ahí la comunidad Camechingón está intentando proteger ese sitio, más allá de que evidentemente esta obra se lleva por delante toda una parte de la historia, ¿no? Así que en esa estamos en este momento. Pero no es historia, discúlpame, Alejandra, sí. No es historia. Nuestros pueblos indígenas hoy nos están diciendo que son presentes. Uh-huh. Sí, basta sí. Seguir hablando de los pueblos indígenas en pasado. Sí. Eso es la colonización que tenemos del pensamiento, y más en Córdoba, que negó sistemáticamente la presencia indígena. La exterminó a la presencia indígena en el discurso, y ojo que no estoy diciendo solo el Estado, sino también los universitarios. Totalmente. Y la academia se encargó de invisibilizar uh-huh. y de negar la presencia indígena en Córdoba. Hoy los pueblos indígenas dicen, somos presentes, son nuestros ancestros, es nuestro territorio. Tenemos que empezar a hablar en presente de los pueblos indígenas en Córdoba. Sacarnos ese mapa que también fue aprendido en la escuela y que la escuela me enseñó muy bien, que los indios quedaban en la Patagonia, quedaban uh-huh. en el nordeste argentino y en el noroeste argentino. Tal cual. Y en la civilización que es el centro del país, no hay pueblos indígenas. Uh-huh. Sí, ese mapa que nos marcó el ferrocarril, ese mapa que aprendimos todo de los territorios que quedaban estatales, tanto para la Patagonia como para el Nordeste, hay que borrarlo. Los pueblos indígenas en Córdoba y Nahice somos presentes, que nosotros queremos hablar. Exactamente. Así que nos hace tocar el momento de escuchar. Uh-huh. Sí. Y de aprender. Totalmente, de seguir aprendiendo sobre esto que nos falta tanto, ¿no? Mariela, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, te repito, fue realmente importante que pudieras, bueno, esto, relatarnos y contarnos y ponernos en estado de situación de lo que hoy es este presente de las comunidades originarias. Muchísimas gracias, Mariela, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un gusto, cariño. Gracias, igualmente. Suelos, ser un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importar desde donde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mi cicus para saber que existo, mientras otro paisano challando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad te duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos chuleños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos chuleños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja. festeja la gente. Parientes de Ulla y Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin cucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano challando todo el sueldo recordará su... Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. El túnel de Agua Negra es un proyecto de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA. La IRSA reconfigura el territorio sudamericano en 10 ejes de integración, donde se desarrollan obras viales, de energía y comunicaciones que potencian la explotación de la naturaleza, colonizando los territorios. En esta tierra bendita, pero saqueada, arrasada, intoxicada, contaminada por los grandes imperios económicos. Dicen que viene, dicen que anda, que llega al irse y todo devasta. Vienen los chinos abriendo camino y yo les canto para unir. Las rutas del saqueo, IRSA, COSIPLAN, corredores bioceánicos, son los trazados con fachada de obra pública para efectivizar el trayecto. 20:07 minutos, seguimos en territorialidades. Lo anunciamos, Ale, lo que fue en el marco de lo que venimos hablando recién. El 12 de octubre, 530 años de proceso de colonización, conquista, despojo sobre los territorios, las comunidades y los cuerpos. Bueno, hace tiempo venimos de las diferentes asambleas articulando con otras asambleas, con otros territorios, no solamente de Argentina, sino también de Chile, de Brasil, de Colombia. Y en ese marco es que ayer fue parte de la transmisión de la radio local para Parabachasca. Estuvimos en este cadenazo continental en contra de las rutas del saqueo, como bien lo mencionamos, ¿no? Exactamente, las rutas del saqueo en Latinoamérica y la resistencia de los pueblos organizados ante esto que se denomina la infraestructura de la devastación. Exactamente, por eso ya lo tenemos en comunicación telefónica a Manuel, compañero de allí de la Asamblea del Valle del Elqui, en el país vecino, lo que es hoy es conquista del gobierno chileno, del Estado chileno, a quien lo saludamos. Manuel, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien por acá, saludo a todos los compañeros y las compañeras de Parabachasca, a la Ale también que está ahí acompañándote. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, acá un poco ya, parando un poco esta hora que va bajando el sol por acá, parando un poco la actividad y empezándose a centrar a planificar el día de mañana ya. Bien, bueno, Manuel, lo decíamos recién, lo comentamos, ¿no? Hace tiempo venimos en este proceso de articulación entre asambleas de diferentes países porque hay todo un proceso de obras de infraestructuras que desde hace tiempo se viene llevando a cabo sobre el continente sudamericano, la famosa IRSA, este plan de infraestructuras para la integración regional en nuestro continente, y lo que sucede aquí en Parabachasca también sucede allí en el Valle del Elqui. Contanos un poco, bueno, qué viene pasando en aquel territorio en cuanto a la IRSA. Mira, nosotros políticos que han sucedido en nuestro territorio y en los otros territorios que están controlados por el Estado chileno, ha ido el tema de IRSA bajó bastante con la llegada de lo que fue el fascista del gobierno, el gobierno fascista de Piñera. Ya ahí paró un poco, bajó un poco, producto también de la revuelta y toda la efervescencia política social que estuvimos viviendo acá desde el 2019, pero ahora ya con un gobierno socialdemócrata que hace unos poquitos días aprobó lo que es el TPP-11, ya se viene de lleno. Ellos están cumpliendo más o menos con lo planificado desde el año 2015, más o menos, que nosotros nos enteramos de lo que era IRSA, COSIPLAN y del plan de los corredores bioceánicos, y han ido ajustando, han ido cumpliendo con esos tiempos. O sea, lo que nosotros tenemos entendido y lo que ellos tienen planificado es armar la carretera funcional, por lo menos en el territorio del Elqui, sí, una doble vía. Yo creo que es muy similar a lo que están intentando construir allá en Parabachasca, para el 2025. Y sí, bueno, una de las características que yo creo que lo hemos ido hablando en la Asamblea, por lo menos en estos poquitos 6 meses que llevamos en comunicación y en trabajo en conjunto y en conociéndonos también, que una de las características de IRSA es que van tomando estos proyectos como parcializados. Si bien y los desconectan en sí, los tratan de desconectar, no sé, el tema energético, de las mismas autovías, el puerto de acá de Coquimbo, que justamente ayer intentamos ir a hacer una especie de funa al puerto de Coquimbo, porque no lo habíamos logrado hacer, lo habíamos logrado con otros puertos que están amenazando su construcción, pero el puerto de Coquimbo ya es un puerto construido, justamente donde va a tener la salida el corredor bioceánico central, que es el que pasa por su territorio. Y decimos, Manuel, que un común denominador en todo el continente sudamericano de estos planes de infraestructuras, de autovías, hidrovías, túneles, construcciones energéticas, tendidos energéticos y demás, es que atraviesa a gobiernos de diferentes posicionamientos ideológicos y políticos, ¿no? Sean progresistas, sea de derecha, y eso no solamente ocurre en Argentina, también ocurre en Chile, como bien vos decías, y en otros países de Sudamérica también. Sí, eso es efectivo. O sea, acá es la política tradicional, son los estados los que están cuadrados con este modelo extractivista, y un modelo extractivista que es salvaje. O sea, como lo dicen bien ustedes, acá la lucha no solamente es contra el IRSA, sino también es contra los estados, porque nos estamos dando cuenta y nos hemos dado cuenta a lo largo de la lucha de estos años que finalmente es el estado el que está promoviendo y facilitando estas políticas extractivistas en los territorios. Sí, y lo presenta a todas estas obras de infraestructura con bajo un discurso de progreso, ¿no? Este es también otro común denominador de los diferentes gobiernos que además las presentan como progreso y como algo aislado, como una obra que no tiene nada que ver con la otra. Justamente el trabajo que hemos venido haciendo en estos meses es darnos cuenta de que no, de que están interconectadas y que cumplen con una lógica que tiene que ver con un plan, ¿no? Un plan de infraestructura, una plataforma de infraestructura que justamente es para saquear los territorios. Así que en esa estamos, Manuel. Y contanos un poquito qué pasó ayer, 12 de octubre, allá, que bueno, justo recién empezaste a contar y realmente muestra también cómo se van manejando los gobiernos cuando, bueno, frente a estas resistencias. Sí, bueno, acá ayer fue un día hermoso. Para nosotros, por lo menos, dentro de la vorágine del mismo trabajo político que realizamos con la Asamblea y en coordinación también con otros piños, les llamamos acá, con otras agrupaciones, con otras personas también. Fue un día hermoso, o sea, poder conectar tantos medios de comunicación y medios de comunicación que son alternativos, tantas asambleas, el esfuerzo que se vio en conjunto, para nosotros es hermoso, para nosotros es un trabajo que habíamos pensado y soñado hace 5 años atrás, antes que nos llegara todo lo fuerte, con ya sea con el estallido social del 2019 o con la misma pandemia. Les informo que recién estamos saliendo de la pandemia, el control igual ha sido como bien, bien fuerte. Y ha sido un sueño, o sea, para nosotros es como una meta cumplida de poder conectar efectivamente con todos los territorios, y darnos cuenta también que sea, con bueno, quizás la realidad política de cada uno, pero finalmente, no sé, esta precarización de la vida la estamos viviendo todos los territorios. El cerco mediático, que está sucediendo para poder difundir las problemáticas de cada uno de los territorios es fuerte y es por parejo, y lo vemos y lo vimos ahí, nos dimos cuenta ayer en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Gualmapu, en nuestro territorio acá en el Elqui. El cerco mediático es enorme y también está coordinado y está, ¿cómo se dice?, enganchado con esto, con estas políticas de este activista. Tal cual. Bueno, como parte de, para contar un poco a la audiencia también, en YouTube, a partir de esta articulación que venimos haciendo diferentes asambleas, hay un canal que se llama Rutas del Saqueo. Ahí pueden encontrar videos, testimonios, voz y resistencia de todas estas comunidades que acaba de mencionar Manuel. Así que invitamos a entrar y revisar por allí. También nosotros lo venimos diciendo, Manuel, ¿no? Así como el capital es transnacional, las luchas y resistencia también deben ser transnacionales, porque es la manera de hacer frente a esta lógica que está generando cada vez mayor desigualdad y pobreza en las comunidades, ¿no? Sí, ayer justamente uno de los, en la tardecita, ya ha pasado la acción en el puerto, lo hicimos muy temprano, cerca de las 9:30, 10 de la mañana, allí en Coquimbo, y luego en Serena por la tarde teníamos una marcha con estas mismas redes que tenemos acá en nuestro territorio, y justamente uno de los gritos que aparecieron en esa marcha era, bueno, y era así porque rimaba, decía: fuera de Perú, fuera de Argentina, fuera de Chile, fuera del extractivismo de América Latina. Y eso justamente es lo que estamos trabajando. Ayer, bueno, les aprovecho de contar que lamentablemente tuvimos la policía civil todo el rato encima, y lamentablemente se fue un compa detenido, pero ya salió, pues me parece que lo están formalizando por desórdenes. Esa formalización fue a mediodía hoy, ya el compa está en su casa, bueno. Así que por lo menos ahí ya tenemos una tranquilidad, ya que estamos todos bien y en las casitas. Manuel, como bien. Bueno, te agradecemos traer tu voz para este lado, para el Valle de Parabachasca. Mandamos un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros del Valle del Elqui. Nos seguimos encontrando porque es parte de la conciencia también y de la claridad política de estos tiempos, que debe ser de esta manera. Así que agradecerte, mandar un fuerte abrazo para allí y la seguimos. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo los aportes, por toda la fuerza que generan igual en cada uno de nosotros que estamos y de nosotras que estamos compartiendo en esta red de asamblea contra la ruta del saqueo. Un abrazo gigante para todo su territorio, para toda la gente de Parabachasca, y vamos, seguimos en la lucha, esta no va a parar con nosotros. Esta lucha va a ser una forma de vida. Exactamente. Eso es. Exactamente, seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, Manuel, un abrazo grande. Un abrazo grande, Manuel. Un abrazo. Ahí pasaba Manuel, compañero de la Asamblea del Valle del Elqui, allí por tras la cordillera, en lo que viene siendo estos procesos de articulación de las asambleas contra las rutas del saqueo. Así que como parte también de este programa, en instante nomás vamos a escuchar la declaración que fue conformada con la articulación de todas las asambleas. Con las voces de todas las asambleas y con todas las tonadas, ¿no? Ahí se nota bien quiénes conforman esta declaración y esta asamblea transandina. Leemos algunos mensajes brevemente antes de ir al siguiente tema musical. Tengo por acá también. Dale, gracias Combos por toda la info y su compromiso en la lucha. La dependencia es el trabajo asalariado fuera de las casas y para otras personas, nos dice Luisito desde la comunidad de los Chañaritos. Mandamos un fuerte abrazo. Y desde los Chañaritos también, Sabri nos dice: compas, acá escuchándoles, gracias por ponerle voz al territorio. Seguimos dependiendo del Fondo Monetario Internacional, del sistema de educación, que sigue sin escuchar a los y las pibes. Hermoso encuentro plurinacional de mujeres y disidencia. Bueno, hay otros más mensajes más que en el próximo bloque lo leemos. Sí, Sabri también estuvo en el encuentro. No nos pudimos ver. Bueno, también eran tantas las calles repletas de mujeres que no nos encontramos en el lugar. Pero bueno, ahí ayer, el otro día en la marcha en Altagracia, el 11, nos pusimos al día y comentamos lo que nuestros sentires. Dale, bueno, en instante nada más seguimos con leyendo los mensajes. Recordemos que tenemos un anotador, una agenda, un cuaderno para obsequiar a quienes participen de la consigna. Hay un video en internet, en YouTube, que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación. Este tema sale más o menos inspirado en ese excelente trabajo de visibilización del conflicto. Dicen que viene, dicen que anda, que llega al irse y todo devasta. Vienen los chinos abriendo camino y yo les canto para unirnos. Viene el progreso y en el Congreso redactan leyes para el saqueo, pero la gente se está uniendo y hasta en las redes lo va exigiendo. Basta de injurias, basta de ultrajes, no más saqueos ni más montajes. Un ciudadano hay que instalar en toda prensa y su editorial. Consultoras van con su sueldo, tentando gente, ahí está el anzuelo. Dicen que viene, dicen que anda, que llega el IRSA y que se arrastra. El extractivismo está en todos lados y la codicia lo va alimentando. Llega el IRSA, viene el progreso, pero el pueblo se está uniendo. Llega el IRSA, viene el progreso, pero el pueblo está resistiendo. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 22 minutos, seguimos en Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la radio local del Valle de Parabachasca. Bueno, viene siendo un programa con muchísimos temas, Ali, con muchísima emotividad, no solamente por lo que hablamos de lo que fue el encuentro plurinacional de disidencia de mujeres el fin de semana pasado. Recién tuvimos voces, ¿no?, de compañeros desde lo que es desde que es hoy Chile, contando un poco cómo viene siendo la resistencia a los planes de saqueo, devastación por allí. Y la semana pasada, nuevamente, lo decíamos al inicio del programa, Villa Mascardi fue noticia por lo que viene sucediendo históricamente y actualmente por el Estado argentino, por los diferentes gobiernos, ¿no?, de saqueo, represión y desalojo a las comunidades. En este caso fue la Lofken Vincul Mapu, de allí de Villa Mascardi. Queríamos profundizar con esto y ya la tenemos en comunicación telefónica a Soraya Maicoño, quien es vocera de la comunidad mapuche, para saludarla y para poder hablar un ratito aquí en Territorialidades. Soraya, muy buenas noches, ¿cómo estás? Aquí estamos, bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Soraya, por atendernos. Un poco para quien no conozca el estado de situación histórico, brevemente, de lo que viene pasando allí en la zona de Villa Mascardi con las comunidades mapuche. Contanos un poco, Soraya, que tuvo un nuevo detonante la semana pasada, pero que este es un proceso histórico y que se viene profundizando, ¿no? May, sí. Es un proceso histórico que tal cual no empezó con Mascardi, no empezó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es un proceso histórico que incluso empezó antes de la conquista del desierto, a partir del incipiente origen del país Argentina tal como lo conocemos, ¿no? Uh-huh. El pueblo mapuche siempre tuvo una fuerza y una resistencia a ser despojado, y sobre todo porque vivimos en climas inhóspitos y bueno, en ese tiempo también en espacios territoriales muy, muy inmensos. Finalmente el blanco, el argentino, el Estado se las ingenió para ir avanzando, avanzando, hasta que llegó un punto en donde nos redujeron a la nada misma, a donde nuestros ancestros, cuando digo ancestros no hablo de hace 500 años, hablo de 100 años atrás, fueron llevados a diferentes campos de concentración, en Balcheta, en el Tigre, en el Museo de la Plata, reducidos en pequeñas reservas aborígenes. Los que se fueron reagrupando de a poco fueron reconstruyendo nuestra espiritualidad, nuestro modo de vivir, la cultura mapuche. Se siguieron manteniendo muchos roles, como el de Lonco, el de Piliancuye, el de Huerquén, el de diferentes personas que tienen diferentes trabajos bien, bien importantes para la cultura, como es el que teje, el que hace platería, el que hace cerámica, etcétera. Y estos últimos 30 años, 40 años, se vienen dando situaciones de recuperación territorial muy importantes, porque las familias mapuches siempre son familias muy grandes, muy amplias, que crecieron en su mayoría diezmados, hacinados en muchas ciudades, en las periferias de muchas ciudades, y a partir de hacer todo un trabajo histórico y espiritual y político, se empezó a recuperar aquellos territorios que le fueron arrebatados a nuestros bisabuelos, tatarabuelos hace 50, 60, 70, algunos menos tiempo. Lo que sucede en los Lafkenwin Kulmapu es que lo que hoy es parques nacionales a lo largo de la Patagonia en su momento fue territorio mapuche. No solamente que parques nacionales está instalado en el territorio mapuche, en la Patagonia, lo que hoy es Patagonia, sino que además cada funcionario político a nivel nacional o provincial que va teniendo poder en las direcciones de tierra o en oficinas vinculadas a tierra, van siempre diezmando y achicando esos espacios territoriales de lo que hoy se conoce como parque nacional. Y eso es lo que viene sucediendo en muchos lugares, como Villa La Angostura, como en Esquel, como en Bariloche, como en San Martín de los Andes, bueno, en lugares turísticos sobre todo, ¿no? Donde hay también todo, hay una especulación inmobiliaria, bueno. Y en Villa Mascardi lo que sucede es que hace 5 años atrás, en Los Lafkenwin Kulmapu, la gente de ese territorio recupera ese espacio territorial, porque de alguna manera, y ahí hay cuestiones espirituales bastante difíciles de explicar, pero que tienen que ver con nuestras creencias, con nuestra fuerza, con las fuerzas que allí viven, fue marcado como el lugar en donde debe levantar su rehue, donde debe levantar el espacio espiritual, la única lamuén, la única mujer machi que tenemos en el Kulmapu. Cuando yo hablo de Kulmapu, hablo de lo que sería el sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, parte de Mendoza, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz. Si ustedes investigan un poco en todas esas provincias, hay comunidades mapuche y hay gente que bueno, que viene de familia de linaje mapuche. Todo eso es el Kulmapu. En el Los Lafkenwin Kulmapu es el único lugar en donde hay un rehue de machi. Es la única autoridad que está relacionada, que tiene un trabajo antiguo, como es el de sanar a las personas. Su rol es el de atender la salud física, espiritual, emocional, mental de las personas mapuche y no mapuche, como también de los espacios territoriales. Esto el argentino lo sabe, no el argentino, mejor dicho, el Estado lo sabe. Siempre, históricamente, el Estado tuvo también espías de toda índole, como lo fue Perito Moreno, en donde fueron investigando en donde puede debilitarnos como pueblo el Estado para justamente eso, ¿no? Para dejar de tener nuestra propia práctica espiritual. Como cualquier persona que no está bien anímicamente en su práctica espiritual puede resolver muchas más cosas que en otros espacios, digamos. Bueno, para el pueblo mapuche es muy importante y muy negativo además lo que nos está pasando como pueblo, porque justamente se metieron con el único espacio espiritual más importante que tenemos, en todo el pueblo. Bueno, a partir de lo que dice, nos van surgiendo ahí muchísimas preguntas. Sí. En primer lugar, yo, por un lado, el tema de la tierra y lo que implica la recuperación de la tierra. Y hace un par de programas atrás hablábamos sobre el fallo en relación al Lago Escondido, y donde vemos que es el mismo gobierno provincial quien apela. Recién hablamos con un compañero de lo que es hoy ocupación del Estado chileno, y nos decía que bueno, viene siendo, más allá de los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, es el mismo Estado quien viene incrementando y manteniendo una lógica extractivista en los territorios también, y lo mismo sucede con el avance sobre las comunidades indígenas, ¿no? Lo mismo que fue el gobierno nacional, el gobierno provincial, allí en Río Negro. Digo, esta es una lógica que se mantiene, que se viene profundizando, y en el cual parte desde la raíz de la misma constitución del Estado Nacional. Y esto en una semana, como recordamos, 11 y 12 de octubre, no es menor, Soraya, ¿no? No, para nada. No, no es menor, porque lamentablemente desde el martes de la semana pasada al día de hoy, todas las situaciones de vejación, de humillación, de maltrato, de despojo, de tortura que se vivió en la época de la conquista del desierto, pero también en la fatídica, bueno, en los años tan tremendos de la época de la dictadura militar en este país, es como si se hubieran condensado esas dos prácticas en una semana con siete mujeres, con sus pichiqueche, que no, la verdad es que nunca los conté, pero son por lo menos 10 niños, quizás un poco menos, pero son casi 10 niños, entre niños y niñas, los que también fueron torturados, maltratados, alejados, separados de sus madres, hicieron, o sea, es increíble la hipocresía tanto del presidente como de Aníbal Fernández, sí, cuando dicen que esta gente, como si hablaran de cualquier cosa menos de personas, no sufrieron ni un rasguño, no corrió sangre, porque los relatos hasta de los mismos niños y de las mismas niñas, sin siquiera por ahí conversar con sus madres, ellos te van contando cómo se asustaron con las bombas de estruendo que tiraron adentro de las casas, no sé, ni siquiera sé cómo llamarlo, porque milico le queda corto. Sí. Lo que veían era que estaban en un estado de drogados, en una manera ya por demás, pateando una cunita y Lamien diciéndole que ahí había una bebé y no les importaba. Las arrastraron, las humillaron, las desnudaron, las encadenaron, las pasearon por Buenos Aires. Faltó que entregaran a los pichiqueches para la servidumbre, nada más. Sí. Siguen detenidas. Eso ahora te iba... son culpadas de un incendio y de ataque con armas de fuego, una casilla de gendarmería, porque parece que el testigo o los testigos, no sabemos cuántos ni quiénes, quizás vieron eso, vieron seis mujeres, una de ellas recontra embarazada, corriendo, quemando una casilla y disparándole. Es todo demasiado incoherente, demasiado bajo, pero demasiado peligroso también, porque en algún punto no deja de ser aleccionador, y en el modo operandi que tiene el Estado de resolver estos conflictos, que en realidad el único que tiene conflicto acá es el Estado con los empresarios. Acá, claramente, a estos políticos, estos funcionarios están puestos más allá de que la gente crea que vivimos en una, entre comillas, democracia donde se vota y se elige al funcionario o al político. Acá claramente se demuestra que están puestos por los mismos empresarios y que son quienes dan la orden de que hay que correr a una comunidad que apenas tiene un control territorial de 7 hectáreas, cuando Benetton, que es un vecino próximo a este LOF, tiene 900.000 en la Patagonia. Claro. Soraya, ¿cómo estás? Alejandra te habla. Mira, justamente lo que estás diciendo, lo que estás contando, realmente es terrorífico, ¿no? Remonta a los peores años de la historia. Como vos decías recién, faltaba, cuando llevaron a las mujeres, la reducción de la servidumbre, porque realmente fue eso, fue exponerlas a una situación, visibilizar, aleccionar, como vos decís, disciplinar. Esto es lo que va a pasar si siguen con estos reclamos y con esta resistencia, ¿no? Realmente terrible lo que ha sucedido con niñas y con niñas, y la desinformación también en relación a este tema, porque sí, también, perdón, pasa con digo, sí. tengo algo ahí, y después, perdón, no te corto ahí, pero no, no, y después te sigo escuchando. No hay una desinformación, hay una mala información a propósito. Sí, sí, sí. Sí, una invisibilización de lo que sucedió realmente, ¿no? Una invisibilización, pero también un relato, justamente, totalmente. Un relato que nada tiene que ver con lo que realmente somos. Exacto. Como pueblo, en donde nos quieren dejar a nosotros en un lugar de peligro, de terrorismo. Exacto. ¿Y qué terror pueden causar 6 mujeres rodeadas de niños, algunos bebés que están tomando la teta? Tremendo. ¿Y qué terror causaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos? O sea, sí. Es la misma práctica que tuvieron con nuestros ancestros, las que están teniendo ahora, y es por lo mismo, sí. Por la tierra. Por la tierra. Exactamente, sí. ¿Y cuál es el estado de situación hoy de las mujeres que fueron maltratadas, violentadas de esa forma? ¿Cómo están ellas hoy y cuál es su situación también legal? Bueno, la situación legal es gravísima porque, ya te digo, la acusación es prácticamente como de terrorismo, como si hubieran hecho un acto terrorista, como es el de quemar una casilla de gendarmería y disparar tiros con arma de fuego. Lo tienen que probar, pero digamos que así como vienen haciendo todo y así como se viene manejando la justicia en este país, ellos van a encontrar el modo de probar con cualquier prueba fraudulenta, digamos. Uh-huh. Solo se liberó una, porque también tenía que dar las cuentas, porque el supuesto testigo dice que eran 6 mujeres, no, eran 6 personas, nunca dijo si eran mujeres u hombres, que eran 6 personas y detuvieron a 7. Entonces le dieron el sobreseimiento a una Namuén porque pudo demostrar que vive en otra ciudad, que tuvo testigos, que incluso hasta tickets de cuando cargó nafta y cuando llegó al DOF y cuando se atendió con la Namuén Machi, que puede ir realmente a atender su salud, porque también es actriz. Entonces, bueno, hubo una campaña, es una persona que bueno, gracias a su trabajo y a que vive lejos y a un montón de cosas, tuvo un apoyo por ahí un poco más visible. Pero quedan 6 mujeres detenidas, 2 que ya llevan 8 días en huelga de hambre, 8-9 días en huelga de hambre, y el resto de mis Lamuén, que son del LOF, porque esas 2 que están en huelga de hambre ni siquiera pertenecen al territorio, también estaban allí de visita. Que se da mucho eso también. Mucha gente que se va a atender allí, no es que vas, te atienden y te dan el remedio y te vas. A veces lleva 1 o 2 días, 3, e incluso a veces la Lamuén tiene gente internada, o sea que está allí en calidad de paciente y tiene que quedarse varios días. Y después el resto de las mujeres, que son 4 más, ¿no? Sí, 4 más con sus pichiqueche, que son más de 6-7 niños, niñas, están en prisión domiciliaria, en una ruca comunitaria, una casa comunitaria en Bariloche, una casa pequeña para 4 mujeres con muchos niños y niñas. Bueno, y la Lamuén, que está en proceso de parto, todavía no ha parido, todas en un estado de shock tremendo, sí. Los pichiqueches y los niños también. Por eso nos resulta tan tremenda tanta hipocresía, ¿no? Uh-huh. Como nadie sufrió un rasguño, como si nosotros ya fuéramos carne de cañón, que tenemos que bancarnos cualquier maltrato, uh-huh. humillación. Total, ya estamos acostumbrados como mapuche, ¿no? Tal cual. La situación es gravísima. Sí. Todo lo que pasó fue grave y sigue siendo. Ayer circuló un audio en donde los huentrus que están en el territorio mandaron un audio diciendo que están bien, que ellos iban a seguir resistiendo en el territorio. El tema es que no sé hasta qué punto eso es verdad, o sea, hasta qué punto eso lo mandaron ellos o quién, en el sentido de que no hay una novedad real sobre ellos. Uh-huh. Las fuerzas se están manifestando de una manera increíble, había cambiado el clima, había empezado como quien dice la primavera, sin embargo ayer volvió a nevar en Bariloche, y toda esta zona de lo que se le llama la línea sur, que es todos pueblos mapuche que van desde Bariloche por el este hasta Viedma, se levantó un temporal de viento en absolutamente todos los pueblos, porque es territorio ancestral mapuche y porque realmente allí tenemos un espacio espiritual que necesitamos resguardar. Y eso es lo que más estamos pidiendo, a pesar de todo lo grave que han vivido nuestras Pulamuén. Lo más grave para nosotros como pueblo mapuche es el espacio espiritual que nos están negando. Nos están negando nuestra práctica espiritual. Tal cual. Soraya, para ir cerrando y agradecerte, lo último ahí para consultarte también, que tiene que ver con todo el proceso de visibilización a partir de los medios de comunicación hegemónicos también, todo el odio que se ha fomentado, que se fomenta constantemente hacia el pueblo mapuche, de diferentes sectores también. Claramente que hay una intencionalidad de empresarial también detrás de eso por parte de los grandes medios, pero creo que eso no es casual y es importante poder visibilizarlo y decirlo claramente, como constantemente desde los medios de comunicación hacia la sociedad hay todo este proceso de figura de enemigo interno constantemente, y en el cual los gobiernos y el Estado también son cómplices de todo ese armado, ¿no? Sí, la verdad es que si hay algo que a mí me genera esta situación de sembrar odio, es muchísima pena. Porque lo que a mí me pasa, que se lo decía hoy a un amigo escritor que está haciendo toda una intervención artística en este momento en el CCK en Buenos Aires, que me decía, estoy odiando todo. Y yo le decía, no odiemos, porque eso es lo que quiere la oscuridad. Que odiemos, que odien los que no entiendan nada y compran ese discurso del mapuche terrorista, y que odiemos nosotros, que somos los maltratados, los estigmatizados, y lo que terminamos haciendo finalmente es el caldo gordo a estos empresarios que son los únicos interesados en la tierra. No les interesa ninguna gente, no les interesa ni los que no entienden nada y compran ese discurso, y no les interesamos nosotros. Porque los medios hegemónicos y los empresarios tienen mucha capacidad para encender el odio contra los pobres, contra los bolivianos, contra los collas, contra los homosexuales, contra las mujeres, contra los pueblos originarios, contra los mapuche. Tienen una gran capacidad de sembrar odio y de cosechar odio. Entonces yo ni siquiera pierdo el tiempo en odiarlos a ellos, y ojalá todos y todas empecemos a entender eso. Dejemos de odiar y empecemos a querernos a nosotros mismos. Si cada uno empieza a tener un poco de amor propio, deja de comprar ese discurso, ¿no? Y no sé realmente, porque claramente ellos tienen una llegada masivísima, pero yo, a pesar de que tenemos muchísimas menos llegada y a veces estoy, 18 horas hablando por teléfono y atendiendo medios, aunque sean pequeños, aunque lleguen a 30 personas, 1.000, 5.000, mi intención de corazón es que empecemos a querernos y a valorarnos con quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros, cuál es nuestro linaje, y así querer a la tierra y entender que nos la merecemos. Que nos merecemos un espacio territorial para vivir dignamente, con agua pura, con bosque o con monte, y no hacerles el caldo gordo, no nos llenemos de odio, no nos llenemos más de odio, nos merecemos amor. A pesar de todo lo que vivimos y del dolor que me genera estar con mis Pulamuén presas, prefiero no odiar. Sí. Nos quedamos con eso, Soraya, para agradecerte, mandar un fuerte abrazo para allí, para toda la comunidad, para todas las comunidades, y bueno, y seguimos también difundiendo y aportando desde aquí el Valle para Bachasca, desde Córdoba, todo lo que viene sucediendo allí. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Hasta pronto. Peu Cayal. Meu, é lungueiro. Se muta con rume ancule y pubu tronco cancuy. Se muta rume huesa caleta, mongue huesa caleta, newen. Pero el monta puma puche. Dice la gente, pero loco es el humano que no comprende que de la tierra somos y no nos pertenece. Caso Amparo, vivimos desde siempre y el tiempo está loco. Dice la gente que piensa que es de cuerdos vivir como inconscientes. Toda la riqueza se la lleva Occidente, no quede futuro para los descendientes. No como mapuche, nos ha ordenado siempre, no hay un ser superior. Somos fuerzas diferentes, relación con el guano, manteniendo la armonía. Son normas y principios que guía nuestra vida. Grita el volcán su mensaje en la barriente. Para la explotación es el mandato urgente. Mapuche no puedan estar ausentes. Se escucha su llamado y se levanta nuestra gente. ¡Arriba la gente! El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. La lluvia y su pureza vienen a nuestro encuentro. Cada fuerza tiene su razón de ser, aunque las personas lo suelan perder. Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas, siempre justificando su violencia con mentiras. Estamos y estaremos, se viene la crecida. El río vuelve a su cauce, no hay quien lo impida. La sangre no se vende, el origen no se olvida. La lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva. La historia oficialmente no me importa lo que el pinta escriba. No respetarás. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. con 48 minutos, siguen llegando los mensajes, Ale, a partir del 3541. Uh-huh. ¿Querés que repitamos la consigna? ¿Puedo terminar de decir Bueno, no, yo me adelanto a lo que como vos siempre, estás por... 3541-306349, ¿cuál es la consigna? La consigna, 530 años de la invasión y colonización de nuestros territorios. ¿Qué nos genera dependencia hoy? ¿A vos qué te genera dependencia? ¿Nos hiciste decir a nosotros y vos no dijiste? ¿Cómo? ¿Qué te genera dependencia? Sí, lo dije. ¿Qué dijiste? Lo dije. Pero presté atención. Escuchá la grabación. ¿Nahuel? Escuchá la grabación del programa, eso porque está distraída, no escuchás. Siguen llegando los mensajes. Ya voy a recordar. Diana Karina, desde la ciudad de Córdoba, Diana, nos dice: lo que, bueno, hablando a partir de la consigna, dice: la no conciencia de que aún no se es libre, aunque así se crea. Bien. Por en las expectativas de una vida digna están cedidos a una figura de la cual la inopsis de obediencia hace tolerable a pesar de su discurso y accionar opuesto. Lo que crea un mundo esquizofrénico que enferma y enajena desde la negación de la crueldad como mecanismo de supervivencia. La supervivencia y la división son las formas de control junto a la represión por no obedecer a la corona. Cuando el pueblo, la masa crítica, deje de creerse libre, entenderá que tiene que luchar por ella para despojar de poder a quienes

para así continuar destruyendo, legalizando zonas de sacrificio. No le ponemos precio a la vida. Estamos contra el capital y sus emprendimientos de muerte. Vienen por todo. Y buscan aquí complicidades para desarticular las redes que defienden los bienes comunes. Utilizan la desinformación, la descalificación y, unidos a los medios hegemónicos, el desprestigio contra las comunidades y generalmente las mujeres, quienes son las primeras afectadas. Colonialismo y patriarcado te dan la mano. Las asambleas que aquí están reunidas sabemos que nos enfrentamos a todo eso: extractivismo, capital, colonialismo y patriarcado. Pero no nos queda otra. O enfrentamos o sucumbimos. Asambleas contra las rutas del saqueo. Asamblea para Bachasca. Asamblea Agüitapura para San Juan. Asamblea Jachal. Asamblea de Punilla. Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. APCA, Neuquén. Asamblea en Defensa del Elqui. Unión de Asambleas Ciudadanas. UAC, Argentina. Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja. Asamblea de las Heras por el Agua Pura, Mendoza. Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, Mendoza. Red Jarilla, Plantas Saludables. Asamblea en Defensa del Limarí. Asamblea Cachapoal, Leufú. Asamblea de Vecinos, Fiambalá Despierta. Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina. O enfrentamos o sucumbimos, decía parte final de la declaración, Ale, que emociona cada vez que la escuchamos, porque tiene que ver con similitudes y coincidencias de una misma lógica extractivista en los territorios, ¿no? Exactamente. Creo que viene siendo gratamente importante lo que viene sucediendo en esta articulación entre diferentes organizaciones. Sí, fue justamente lo que se intentó hacer con esta declaratoria, ¿no? Poner las voces de quienes conformamos los diferentes territorios a través de nuestra participación en asambleas, en organizaciones, que venimos resistiendo en los territorios y tratando de visibilizar esto que justamente nombramos como las rutas del saqueo. Exactamente. Bueno, proceso de organización transnacional que venimos haciendo constantemente desde hace varios meses y que vamos a ir profundizando. Reiteramos una vez más a los oyentes y las oyentes de Radio Local para Bachasca, del Valle para Bachasca, la autovía de la Ruta 5 que se está haciendo en nuestro valle, esta obra de 30 kilómetros que atraviesa no solamente Monte Nativo, lo que nos va quedando después del desmonte por desarrollo inmobiliario, por incendios y por minería, por canteras y demás, sino además las cuencas hídricas, la cuenca hídrica de nuestro valle. No tiene que ver con agilizar el tránsito, con descongestionarlo los fines de semana largo y demás, cómo se reproduce no solamente de los medios de comunicación, sino sobre todo de los gobiernos locales, provincial y nacional, sino que tiene que ver con estos planes de conectividad a nivel sudamericano que tiene que ver con agilizar el tránsito de los bienes comunes por ella. Exacto. Esto, el capitalismo intentando agilizar y justamente poder sacar más rápido nuestros bienes comunes. Y esto lo vamos a repetir una y mil veces porque sabemos que forma parte de esta lógica, de este plan, esta ruta alternativa 5, la 38 de Punilla y todas las obras de infraestructura que se están haciendo acá en la provincia, en nuestro país y en Latinoamérica, que se presentan bajo un discurso de progreso para poder presentarlas de manera fragmentada y formando parte de obras de las gestiones locales, ¿no? Bien, si te parece, vamos buscando, si no hay más mensajes. Sí, tengo... A ver. ¿O no tengo? No, ya lo dije a los... No, sí. Ya dije los mensajitos, los... Que tenías. Los que tenía. Bueno, si te parece, anda buscando, saca un numerito vos, sí. Como lo haces siempre, elegilo en tu teléfono. Voy haciendo todo un... Dale, recordamos que hay... Es muy moderna la forma de... Un anotador, un cuaderno artesanal que dice en su tapa: no queremos ser más esta humanidad. Quien gane este premio se comunica a través del 3541... 3541. ¿Qué pasó? No, que se me perdió. 306349. para retirar, coordinar y que lo retiren, ya sea por la radio o a través de la casa de Alejandro Pericet, quien hace de entregador oficial de premios. Bueno, la ganadora, nuevamente una mujer, es Lucila. Lucila, puede ser, tengo Lucila de Anizacate. Lucila de Anizacate se lleva el anotador que tiene justamente esta leyenda: no queremos ser más esta humanidad. Se nos duerme el operador porque sí. se nos hizo un poquito largo el programa. Había mucha información. Mucha, sí. Una semana, dos semanas, bueno, porque no estuvimos la semana pasada, intensas, con muchas novedades. Así que esperamos haber esto dado a conocer el estado de situación de muchos de nuestros territorios. A través de estos testimonios y de la información que trajimos. Algunas informaciones más antes de empezar a despedirnos. Reiteramos, el fin de semana pasado, compañeros de la Asamblea estuvieron en la actividad, el festejo del Día de la Primavera, que fue postergado en su momento, en la Serranita, allí en la Bajada, en la Rosada. Agradecemos a las compañeras y compañeros de allí, de la Bajada Bar, en la Serranita, de la Rosada también, que lo organizaron conjuntamente. La actividad que se llevó a cabo finalmente el fin de semana pasado, el domingo. Sí, el domingo. Estuvo Lucio y Mariana estuvieron. Allí. Bueno, con una charla de debate, con una temática que le venimos llevando a diferentes propuestas que nos invitan como asamblea. Esta que es Territorio para Bachasca, resistencia de despojos e indiferencias. Y que el próximo fin de semana estamos invitados al encuentro de arte popular y conciencia ambiental en Villa del Dique. En Villa del Dique, este próximo sábado se nos ha invitado a participar, a contar, dar un poco de testimonio de lo que llevamos adelante en nuestros territorios. Así que bueno, el sábado a las 2 de la tarde creo que vamos a estar nosotros. Más o menos, empieza el mediodía, invitamos, hay un montón de charlas interesantes. Sí, muy interesante. El día domingo en particular recomendamos, está Tato Iglesias, sociólogo, parte de la Universidad Trashumante, sociólogo de San Luis, de la Red de Autonomía también, va a estar el domingo en una charla allí en Villa del Dique. Invitamos al encuentro. En la Red de Asamblea están dirección, ubicación y todo el cronograma de actividades. Sí, esta es la segunda vez que participamos. El año pasado ya habíamos sido invitados. Fue el año pasado. Así que, bueno, esperamos que se acerquen y puedan ahí conocer qué es lo que está sucediendo también en este otro territorio, que evidentemente va a presentar su problemática también, ¿no? Reiteramos antes de irnos, ¿quién es la ganadora de este cuaderno artesanal? Lucila de Anizacate. Así perfecto. Que bueno, lo puedo retirar por aquí, Lucila, ¿no? Se lo dejamos. Nahuel, por acá. ¿Lo dejamos? Que escriba el teléfono de la ¿cuál radio? ¿Cuál es el teléfono de la radio? 3547-57 para estamos hablando. La oyente que debe anotar no va a poder escuchar. Sí, bueno. 3547-570706. Vamos a traer un fibrón para la radio local para Bachasca. Y si no, el jueves que viene, si no puede durante la semana, que estamos haciendo territorialidad desde las 19 horas, puede pasar y retirarlo también Lucila por aquí. Uh-huh. Así que bueno, ahí coordinamos. Nos vamos. Nos vamos porque ya. Nahuel Cornejo, muchas gracias. Adiós. Gracias, Nahuel. Alejandra Pericet, muchas gracias. Diego Aranda, muchas gracias a vos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Chau. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño.